está. Ahí viene. Espera. El Fade Out. Sí, protagonista sí, hoy en Mañanas de la X103.9 FM. No hay muchas canciones en Fade Out en nuestros tiempos. Sí. Ya no existen. No. Dejaron de existir. Tiene que haber. Voy a buscar. Ya no hay canciones con desaparición. Le estaban mandando un par que no son. Sí, nos mandaron un par de canciones. Decía, ¿cómo es que es? Levitating de Dua Lipa. No. No, de hecho se acaba con ella diciendo Levitating. Levitating no tiene Fade Out. ¿Qué más nos mandaron hace un rato que decía que tiene Peaches, Fade Out? Peaches de Justin Bieber. Peaches del Biebs. Se acaba. Oiga, ¿vieron lo de la demanda contra Diddy? Sí, señor, un rapero de 10 años. Hace un tiempito fue invitado con su familia a Nueva York. Viajó con sus padres con el sueño de abrirse camino en la industria del rap. La familia fue llevada a una reunión con importantes ejecutivos musicales, incluido Combs, para supuestamente analizar el potencial de niño en el ámbito artístico. Y este niño, que se hace llamar en la demanda John Doe, que es el... Sí, claro, ese es el, ¿cómo lo llaman aquí en Colombia? NN. Sí, el NN. John Doe es NN en español. Aparece como la nueva demanda que ha dado a conocer la Rolling Stone por el mismo abogado que ha llamado a todas las personas que tengan algo que decir en contra de él, el Stoney Busby. Fue presentado este lunes. ¿No les parece muy sospechoso todo? ¿No les parece muy sospechoso que el mismo abogado esté presentando todas estas demandas y que ninguna de ellas tenga un nombre propio? Pero y no digo que reserva. Mr. Diddy sea inocente, no, pues, pero tampoco digo que es culpable. No sé, Alejo, yo creo que cuando se empiezan a presentar estas demandas en grupo, la persona que le dio miedo denunciar en su momento o no se sintió con el soporte, lo hace, ¿sabes? Porque hay un grupo ahora que puede llevar a buen final una demanda de este tipo. Por eso el hombre sigue haciendo como convocatorias de demandas, no sé. Por eso, convocatorias de demandas. Sí, invita a la gente que ha tenido que ver con él a que aparezca, pero no sé, Alejo, es que el momento de demandar es tan personal, una persona se puede demorar muchísimo en hacerlo, sí. No estar preparada en el momento, que muchas veces... Sí, claro, y de repente hay 80. Y de repente hay 80 que sí quieren demandar. No, porque es una demanda colectiva que puede llegar a un buen fin, o sea, para la persona que demanda. Al tener todo este colectivo. Sí. Entonces, hace parte del nuevo paquete de demandas contra Diddy. Sí. Demandas de acción colectiva, yo he visto muchas, pero todas tienen nombres. Ahora, ¿no todas es obligatorio? O sea, digamos, ¿no hace parte de una reserva que mantiene el proceso? ¿O tienen que dar a conocer los nombres? No. No, se pueden mantener anónimas, pero yo lo repito, por ejemplo, la demanda que se hizo contra Bill Cosby, yo no sé si fue una... Es que esto sí, yo no sé si esto es una demanda, es que yo no sé nada de derecho, pero a mí, vuelvo y digo, me parece muy extraño que de repente haya 120 casos. Ahora, no estoy diciendo que... No estoy deslegitimando nada, solamente estoy diciendo que cada vez que oigo el nombre de ese abogado digo... medio aprovechado, vio el negocio y lo está, claro, seguro, el sí, negocio seguro. Ese es un negocio y le está sacando todo el provecho posible. Sí, no sé. Pero ahora pensé en el Biebs cuando no dijeron nada. Que no, que un aspirante a rapero, que también actor y toda la cosa, y yo dije, uy, Justin no ha hecho nada, ¿no? Estos se están hilando finito. Esto supuestamente fue en el 2005. Sí. Entonces, bueno. Que es la época en la que el Biebs se hizo famoso, ¿no? ¿El Biebs en qué momento se hizo famoso? ¿Cuándo salió más, Baby? Un poquito más chiquito. Grande, sí. Baby de Justin Bieber salió en el año 2010. Ok. Ahí fue que él explotó. Sí. ¿Cuántos años tenía? En el 2010. Ya te digo. Las mañanas de la X103.9 FM. Canciones con Fade Out hoy en mañanas. Y también sus... respuestas a la pregunta de hoy, ¿qué canción merece una segunda parte? Me escribieron hace un rato precisamente que Billie Jean de Michael Jackson, saludos en la Florida para Fasar, que nos escucha con mucha frecuencia a través de la xmasmusica.com. Un abrazo muy grande. ¿Qué ha dicho la gente sobre las canciones que merecen una segunda parte? Alejo, ya voy. Entonces, por acá. 16 años tenía Bieber. 16 años, ya era grandecito. Pero bueno, se veía más descartado. Chiquito, ¿no? Descartado, descartando. ¿16 en el 2005? Nació en el 94. En el 2010. Nació en el 94, sí, señor. Restándole el 2010, da esa edad. Entonces, mira, por acá, canciones... O sea, en el 2004 tenía 10 años. Ajá. O sea, que puede ser. Puede ser, puede ser. Sí, digamos que explotó en 2010, pero ya venía trabajando antes, entonces puede ser. Sí, por ese lado. Y canciones que quisiéramos tendría segunda parte. Camisetas dice 11 y 6 de Fito Páez. Ok. También por acá, Carlos in the Shadows de The Rasmus. Sí. Carelí, November Rain, para ver si le salió el sol en diciembre al recuperar su amor. Y también por acá, Elkin, Starlight de Muse. Ok. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Siga opinando. Son las 2 de la mañana, 12 minutos. Million Dollar Baby de Tommy Richmond en Mañanas de la X. Bueno, hablemos de lo que sucedió el domingo en el Madison Square Garden y que pinta muy mal, pinta muy mal. Ese rally de Donald Trump estuvo, feo. Y lo del comediante fue lo peor, ¿no? Sí, se llama Tony Hentschel. Sí. Hizo una pausa antes de soltar un chiste, entre comillas. Sí. Y esto fue lo que dijo. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. Mal. Okay, uff. Muy mal. Creo que eso le salió muy mal a ese personaje. Mal. Y yo creo que, no sé si los puertorriqueños que iban a votar por Trump van a votar por él. Dicen que es muy posible. Es más, The New York Times compartió un artículo donde titulan: el equipo de Trump teme por los comentarios racistas en el mitin de Madison y... Y le compartieron un comunicado distanciándose del chiste. Sí, su asesora principal, Daniel Álvarez, dice, sí. Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de su... Y claro que la refleja. Eso es lo peor de todo. Sí, claro. Lo peor de todo es que el que dijo eso originalmente... Tenía razón. Fue Donald Trump. Ahora, y salieron varios artistas a reaccionar. Por ahí la noticia fue con Bad Bunny, Jennifer López. Sí, bueno, Bad Bunny dice que va a votar por Kamala. Uh-huh. Jennifer López también dijo que va a votar por Kamala. Ya Marc Anthony la semana pasada había dicho que iba a votar por Kamala. Pero yo creo que eso es lo que piensa Trump de Puerto Rico. Sí. Puerto Rico no es una basura. Varios candidatos, varios partidarios republicanos dijeron que no tenía gracia. Y están tratando. Ahora, uno de los... También se ha visto titulares que dice pone en riesgo la campaña. ¿Eso podría afectar? Yo creo que esto le puede hacer daño a Trump dentro del grupo de votantes puertorriqueños. Creo que los votantes puertorriqueños... la van a pensar dos veces ahora a la hora de ir a las urnas a votar por Trump, por culpa de este chiste. Además, porque es que él no se detuvo ahí. O sea, la hilera de chistes racistas contra los latinos después de esto fue... ¡Uy! Yo los vi anoche, fueron como dos o tres chistes. Y uff. Todos salidísimos, una isla flotante de basura, dijo. Sí, una isla flotante de basura, pero yo no sé si en qué momento, bueno, no sé si fue la impresión que me dio el mensaje que hizo el salsero Marc Anthony sobre Kamala Harris y sobre por qué votar por Kamala Harris, cuando dijo que no se les olvidara. Y esto fue bien acertado de Marc Anthony. Marc Anthony publicó su mensaje adhiriendo a la campaña de Kamala Harris la semana pasada, donde decía que a él no se le olvidaba lo que había dicho Donald Trump de Puerto Rico cuando el huracán. ¿Qué dijo? Exactamente ¿En eso. ¿En serio? Sí, claro. No te creo. Es que el que dijo eso fue Trump. Por eso es que este tipo, mejor dicho, vamos a poner una canción y vamos a buscar el audio de Mark Anthony a ver qué fue lo que dijo él en la adhesión a Kamala Harris en su cuenta de Instagram la semana pasada y regresaremos para constatar un poquito esos datos. Mientras tanto, aquí está una de las canciones más grandes de este año. Esta canción es enorme y va a mantenerse en el top 5 hasta el final de 2024. Es Shabuzi con A Bar Song. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. Bueno, entonces Mark Anthony dijo pues que I remember. Que él se acuerda. I remember. Que él se acuerda que él le dijo a Puerto Rico que era pobre, que era sucia. Que te acuerdas que botó el papel higiénico. Que tiró el papel, que le lanzaba papel higiénico. Mm. Que él se acuerda que detuvo un montón de ayudas a Puerto Rico. Esto fue lo que dijo la semana pasada Mark Anthony en su Instagram. Para que recordemos. This is Mark Anthony. Even though some have forgotten, I remember what it was like when Trump was president. I remember what he did and he said about Puerto Rico, about our people. Puerto Rico. I remember after Hurricane Maria devastated our island, Trump blocked billions in relief while thousands died. I remember when our families lacked clean water and electricity, Trump threw paper towels and called Puerto Rico dirty and poor. I was not surprised. Ahí está. Because I also remember that he no me sorprendió. Decía la semana pasada sí. Mark Anthony en su adhesión a Kamala Harris, ¿no? Sí, porque este video hace parte de la campaña de Kamala, está en su perfil en YouTube. Es el primero que sale. Ajá. En estos momentos, seguro. Y ahorita sí que va a ser más obvio. Valioso que claro. Nunca ese testimonio porque se adelantó una semana a lo que pasó en Madison Square Garden. Le cayó como anillo no, de dedo. No, y ellos lo saben hacer porque tú ves el YouTube de Kamala y es de los primeros que sale y ya. Lo saben poner. Vamos a ver si todo esto Oportun le va a alcanzar. Crisis. Ay, yo no sé. Si todos los artistas que tiene encima apoyándola, pues va a servir de algo en sí. Lo que realmente importa, que son las urnas. Otra noticia importante fue pues que ni el LA Times ni el Washington Post adhirieron a ninguna campaña, ¿no? Jeff Bezos mandó más o menos que la editorial que se había preparado por el Washington Post, que supuestamente iba a salir en apoyo a Kamala, no lo hicieran. Que no presentaran ninguna posición política. Okay. Sí. Ahora, lo que estuve leyendo ayer es que el Washington Post nunca ¿lo ha hecho? Ha adherido a una campaña. No. No. No. La única vez que ha adherido a una campaña fue durante la carrera por la presidencia de Dwight Eisenhower. Hace un tiempito. Hace mucho tiempo, ¿1960? Sí, señor, espérate. Esa es la única vez que ellos han adherido. Entonces me causó algo de curiosidad ver que esto fuera noticia. Y no, y mira que el consejero el delegado de la empresa editora, que es William Lewis, compartió el mensaje de Washington Post: no apoyará a ningún candidato presidencial en estas elecciones ni en ninguna elección presidencial futura. Volvemos a nuestros orígenes de no apoyar a candidatos presidenciales. Sí, es que ellos nunca han dicho, oiga, el Post va a votar por tal. Entonces me pareció curioso que fuera una noticia. Y sí, porque en realidad no lo es. Y es lo que tú dices, citó artículos en los que el Consejo Editorial explicaba en 1960 que la tradición del periódico era no apoyar a ninguno de los candidatos, una tradición que se rompió en el 52, Alejo, con Eisenhower. Con Eisenhower. Bueno, pues esa fue otra noticia. El LA Times también dijo que no iba a endosar ni a patrocinar ni a respaldar ninguna candidatura. Sí. Pero aunque a mí lo que me parece curioso de ese asunto editorial es que sea, en el caso del Washington Post, noticia cuando durante las pasadas elecciones, durante los pasados 70, 80 años, nunca lo ha sido. ¿Por qué es ahora relevante? ¿Clickbait? No sé, me da la impresión de que filtran una información que lo pone a uno a pensar que, claro, como el Washington Post es propiedad de Jeff Bezos, y probablemente Bezos sí tuvo injerencia en la forma como se iba a emitir una comunicación que acercara al Washington Post a cierta inclinación política, y de pronto a Bezos no le conviene. Sí, eso es lo que dice. A Bezos no le conviene, a Amazon no le conviene, puede ser, ¿no? Sí, va por ahí, seguro. También. Pero pues ahí lo curioso, repito, es por qué se iba a emitir, primero que todo, la editorial a favor de Harris, si nunca se había hecho, si solamente se había hecho, la última vez que se hizo oficialmente fue con la presidencia de Eisenhower en 1954. ¿Por qué se iba a inclinar por una campaña el Washington Post, ¿no?, en esta ocasión? Generar porque ruido. O porque necesitan, porque la contienda está tan dura que hasta necesitarían eso. Sí, quién sabe. Lo cierto es que dicen por ahí los reportes noticiosos del día de hoy que ya van 200,000 suscriptores que cancelaron suscripción al Washington Post. Con algo que siempre había pasado, qué increíble. Estas son mañanas en la X 103.9 FM, la xmásmusica.com. Vamos con discos y regresamos. Aquí está la canción que tiene, según algunos, y creo que he leído en varios blogs, el fade out más romántico y nostálgico de todos los tiempos. Esto es Hey Jude de los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad. El fade out. Y largo. ¿Cuánto dura ese fade out? ¿Por ahí unos 2 minutos? Sí, señor. 2 minutos y medio. Arrancó el... Porque mira que está bajando y sigue. Uno lo sigue oyendo. Míralo. La genialidad de Sir George Martin, ¿cierto? Sí, claro. ¿Ese era el productor? Verdadero. ¿Él fue el productor de Hey Jude o no? Sí. Claro. Sí. El verdadero quinto Beatle. Yo creo que la canción... No sé, en esa época se tomaban su tiempo y decían, no, esta canción... Déjela vivir. Tiene más. Que durar en serio para siempre. Déjela vivir más. Eso, déjela vivir más. No, y es que al eternizar durante 2 minutos ese fade out, la vuelve eterna. Sí, claro. En la conciencia colectiva, ¿no? Sí, claro. Así es que usted oye, ¿cuándo es que es McCartney? Viernes. Imagínese. Viste que casó a 2 personas y le dio el beso en la cabeza a la chica y ¿sí? lo abraza como al ¿Cómo papá? Que casó a 2 personas si él no tiene licencia para casar a nadie? Él es Dios. Ah, bueno, sí. Bueno, ya, dejemos así. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Before you go, de Luis Chuis Capaldi, sonando en las mañanas en la X. Bueno, tenemos información, una nueva actualización de la película 28 años después. Ok. Hemos dado pequeñas... Sí. Adelantos, pequeñas cositas que nos han permitido. Hay que recordar que esto viene de 28 días después, Exterminio, y que se va a hacer una nueva entrega donde Danny Boyle estará también, Alex Garland también estará por ahí, ya se confirmó parte del cast, Cillian Murphy también. Sí, señor, Ralph Fiennes estará ahí y él estuvo hablando. Okay. Estuvo contando en una entrevista por fin. ¿De qué puede tratar? Como su trama, su historia. Exacto. Hay que recordar que esto tiene en el marco de un virus de la rabia, que termina en un caos zombie. Y la trama de esta nueva película gira en torno a un niño que quiere encontrar un médico para ayudar a su madre moribunda. Ya. En lugar de salir solo, el niño lleva a su madre a través de este paisaje del norte de Inglaterra, donde eventualmente encuentran a un médico que es... No les puedo decir más. Hasta ahí llega la información. Hasta ahí se acabó el párrafo. Hasta ahí. Bueno. Bien. Chévere, ¿no? Suena bien. Pinta bien, sí. Un párrafito. Sí. De verdad que... Además, este tipo de historias con...